Hola Gabriela, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Y hola a toda la audiencia. Bueno, muy contenta. Muchas gracias por darme este lugarcito en la radio. Por favor, Gabriela, queremos que nos cuentes un poco porque la verdad que son dos talleres súper convocantes para los niños y para los adolescentes que llegan, porque teatro y batucada es lo que más les gusta. Sí, la verdad que los talleres están buenísimos y bueno, que sea este tipo de taller que es subsidiado por el Estado, me parece que hace que la propuesta sea gratuita para la gente, lo vuelve aún más valorable, me parece, ¿no es cierto? Porque, bueno, nada. En el caso del taller de batucada, por ejemplo, que es quizás el nombre es muy lindo, pero por ahí no se termina de entender de qué se trata o está como medio confuso. El taller es un taller de lutería, en realidad, de construcción de instrumentos musicales. Pero bueno, no es la lutería clásica, tradicional, sino que es como una vueltita de tuerca y todo lo que vamos a hacer en el taller va a ser con material reciclado. Así que es, una propuesta. Yo la verdad que en el proceso de planificación y de pensar todo esto lo hice con mucho amor y desde la gestión municipal siempre también el eje de la parte ambiental era como muy importante. Y por eso también los materiales reciclados. Esa es una de las propuestas. Uh-huh. Y después, bueno, está la propuesta de taller de teatro, que también es como una disciplina súper hermosa, muy necesaria. El teatro es una herramienta poderosísima para la vida en general. Y me atrevo a decir liberadora, inclusive, ¿no? Liberadora, sí, constructiva, uno aprende, es muy profundo el teatro realmente. Y solo hay que tener, digamos, el deseo de querer hacerlo, nada más. Y nada, es lanzarse. En este caso está orientado el taller a las infancias, lo cual me parece sumamente importante también, sembrar esas semillitas de la disciplina en las infancias, de la importancia de lo cultural, del arte, de poder expresarnos, de poder canalizar y darle rienda suelta a lo que pensamos, a lo que sentimos. Eso contribuye a personas que, bueno, el día de mañana ya lo van a tener incorporado a todo esto. Y así que es, para mí es muy importante y muy lindo también. Gabriela, con respecto a esta construcción, ¿no?, de estos elementos, ¿qué diferencia va a haber un poco en cuanto a la modalidad de esta construcción de estos elementos para las infancias y por ahí para los más grandes? Digo, ¿va a haber alguna diferencia en cuanto a lo pedagógico, a la didáctica en general o van a ser básicamente lo mismo? No, bueno, el teatro el taller este de teatro está orientado a las infancias. En el caso de ellos, por ejemplo, siempre todo lo que se aborda es a través de lo lúdico y del juego, ¿no es cierto? Es como el centro de toda la propuesta, siempre va a girar en torno a eso. Y después, en el caso de adolescencias, puede ser un poco diferente eso. Quizás es, los ejercicios son un poquito más intensos o más a conciencia o, bueno, esa sería por ahí un poco la diferencia, pero en sí, bueno, el teatro, el taller, quiero decir, engloba eso de la disciplina de soltarse, de animarse y a vencer miedos. Esas son como las cuestiones de fondo que siempre están, en todas las edades. Vos tuviste una historia, nos contaban ahí la directora de educación, porque hay una historia, dice, pregúntenle a Gabriela, porque sus inicios fueron también ahí, acá en la dirección de educación, ¿o no? sí. No sabía que había dicho. Sí. Claro, yo soy actriz, recientemente me recibí, digamos, me diplomé en la escuela municipal. Mira. Sí. Con el trayecto de teatro. Claro, yo hice la diplomatura, se llama Diplomatura en Iniciación a la Actuación. Uh-huh. Y bueno, también es una propuesta hermosa. La verdad que a mí me sirvió muchísimo en lo profesional. Realmente me dio herramientas de trabajo y me abrió las puertas en lo que es el ámbito laboral de una manera muy generosa y pasó todo muy rápido y bueno, por suerte y gracias a Dios estoy trabajando ya actualmente, no solamente ahora como docente de estos talleres, sino como actriz en espectáculos y bueno, la verdad que fue hermosa la experiencia de haber pasado por esa diplomatura. Rescato mucho esta gestión municipal que pensó en traer al teatro, digamos, una formación para que la gente, toda la gente tenga acceso, ¿no es cierto? Porque por ahí lo que pasaba acá en la ciudad y en la provincia también, que yo empecé a tomar talleres de teatro y clases cuando era muy chica y no se encontraban propuestas no aranceladas, claro. Es como al contrario, era la mayoría de los talleres siempre tenías que pagarlos, que no digo que esté bien ni mal eso, porque bueno, también la gente que los da merece su sueldo, ¿no? Se entiende, pero bueno, eso la volvía a la disciplina y a todo este oficio y profesión un poco elitista, claro. ¿Cierto? No deja de ser una realidad. Entonces, en mi caso, yo soy una chica que vengo de una familia trabajadora, humilde, y a mis padres realmente cuando era chica se les complicaba mucho pagar una cuota en un taller de teatro. Por ahí es algo que la gente para sus hijos o sus hijas no lo ve como, no sé, como algo necesario, que en realidad sí lo es, pero bueno, el hecho de que haya propuestas de calidad como es esta de la escuela municipal donde yo cursé, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar, la ciudadanía tiene que saberlo, que a las personas que tienen esa orientación, el arte, el teatro, la actuación, realmente brinda, es educación de calidad, brinda herramientas reales para poder trabajar después de esto, que es como hay mucho para hacer también. Y también en esto que decís, Gabriela, sumo, ¿no?, que sean justamente estos talleres que se lleven a cabo en distintos espacios de distintos barrios de nuestra ciudad. Digo, es un poco lo que decís también, digo, que estos barrios y los chicos y las infancias y las adolescencias de esos barrios accedan a estas propuestas gratuitas y de calidad. Sí, tal cual, tal cual. Hay que aprovecharlas, por eso esto me pone tan contenta esta difusión que le estamos haciendo a los talleres y a la diplomatura que yo hice, ¿por qué no?, que sigue estando vigente y la gente se pueda anotar para el año que viene. Y en el caso de los talleres, sí, sumamente importante. Y aparte ya les digo, están pensados los talleres desde un lugar de mucho amor para brindar herramientas, para generar espacios en donde, no sé, el aprendizaje sea recíproco. Seguramente mis alumnos me irán a enseñar cosas que también, y ellos se van a llevar un conocimiento. Y que seguro, Gabriela, también, ¿por qué no?, les contagies esa pasión y en un tiempo también estén haciendo esa misma diplomatura, ¿no? Sí, tal cual, ojalá eso sería lo mejor que pudiese pasar, ojalá. Sí, yo creo que sí, que se arranca así, se arranca como sembrando semillitas y siempre, qué sé yo, va a haber alguien, no sé si todas las personas, las infancias que asistan o las adolescencias que asistan al taller van a querer dedicarse a eso el día de mañana, pero no importa porque es conocimiento igual y es educación y es creatividad y arte y son cosas maravillosas que uno siempre las tiene que tener en la vida. Y mucho mejor si ya desde la infancia o desde edades tempranas se adquiere todo esto, ¿no es cierto? Tal cual. Gabriela, ¿a partir de qué edades cubren estas dos talleres y en qué lugares se van a estar dictando? Bueno, te cuento. El taller de lutería, de construcción de instrumentos musicales con material reciclado, se llama Taller Batucada, y tenemos dos turnos. Que el taller va a suceder en la escuela 217, que es la escuela del barrio Matadero. Está ubicada en la calle Congreso, para que acá tengo Congreso 835. Y bueno, como les decía, va a haber dos turnos de ese taller con diferencias de edades. El turno de los más chiquitos, que es de 7 a 12 años, va a ser los días miércoles de 16 a 17.30. Los miércoles de 16 a 17.30 horas. Y después tenemos el otro turno, que es para 13 años en adelante. Y va a ser también el día miércoles, pero de 17.30 a 19 horas. Perfecto. Sí, no sé si se entendió bien o repito, pero traté de ser lo más clara. Y después, bueno, el taller de teatro es para infancias, por ahora, de 7 a 12 años. Y ese va a suceder en el Zoom del barrio Obreros de la Construcción. Yo realmente no sé la calle, pero es en... el barrio Obreros de la Construcción está en el norte de la ciudad, si no me equivoco. Bueno, ese taller de teatro para la infancia va a ser los días lunes en el horario 18.30 a 19.45. Les pedimos a las personas, a los papis, mamis, no sé, que estén escuchando, que vayan a acompañar a las infancias, que bueno, que vayan en el horario y el día del taller para las inscripciones del primer día, digamos. Claro. ¿Cuándo inician estos talleres? Estos talleres inician la semana que viene. Ajá, ya. Sí, el lunes y el miércoles. Sí, ya la semana que viene. Ahí tengo la dirección. Mira, estuve haciendo la tarea. Mira, barrio sí. Obreros de la Construcción, el Zoom sí. Está en Catriel Sur y Quinquela Martín. Bien. Espectacular. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias por la información. No, yo, por favor. La verdad que me olvidé de anotarme eso. Sí. Gaby, escúchame. Sí. ¿Y desde qué lado bueno, por ejemplo, lo de lutería, ¿no? Lo de, sí. De instrumentos y demás. Sí. ¿Qué tipo de instrumentos se van a construir? ¿Desde qué lado lo vas a abordar? Y pregunto, ¿no? Permitiéndome sí. Pensar que el nombre es Batucada. Sí. ¿Después se podrá en algún momento coordinar algo para empezar a tocarlos o no? Ah, puede ser, todo puede pasar en este taller, porque es como, sí, a ver, es un taller hermoso, muy integral, y seguramente va a ser el disparador de otras cosas, no sé qué puede pasar, de todo, pero sí, los instrumentos que vamos a hacer, o sea, el recorrido va a ser, no sé, lo que más podamos hacer, la mayor cantidad de instrumentos, de viento, de cuerdas, de percusión, no sé, vamos a hacer de todo. Eso depende, bueno, si el grupo se engancha, yo creo que sí, le estoy poniendo mucha ficha a ese taller, pero bueno, también va a haber como una clase donde... con el grupo se charlará a ver qué les interesa a ellos y a ellas también. Siempre yo desde ese lugar de estar abierta a las propuestas de ellos también y lo que tengan ganas de aprender o lo que tengan ganas de hacer o por ahí explorar con ciertos materiales. Entonces, pero bueno, no quiero contar mucho más porque me gustaría que vayan el día de la inscripción y vayan y les cuento bien a personalmente, digamos. Sí, también por ahí para, bueno, tener más información y esto que decíamos hoy al principio, por ahí adentrarse en algo que por ahí no conocemos, ya sea en esta construcción sí. De estos instrumentos o en el teatro. Y hoy mencionabas que, bueno, esta construcción de estos instrumentos va a ser con material reciclado. ¿Se lo van a tener que llevar cada uno? ¿Se los proporcionan ustedes? No, la idea es que las infancias y las adolescencias, ellos aprendan el hábito del reciclado. Por eso también un poco la idea del taller con materiales reciclados. Obviamente, nosotros también les vamos a proporcionar algunos de los materiales para hacer los acabados finales de o lo que necesiten, qué sé yo, si hay alguno o alguna que hay, no consigue algo, no importa, o sea, no importa. La idea es que ellos o ellas aprendan eso, el hábito del reciclado, que hay mucho para reciclar y es, o sea, los materiales están en casa, en cualquier casa o en la mayoría de las casas, no es que van a tener que salir a comprar nada ni nada de eso, en absoluto, no. La idea es, bueno, darle rienda suelta a la imaginación con esta base de reciclado y de materiales que vamos a conseguir. Y bueno, es un poco también explorar. Siempre va a haber una propuesta de hacer determinadas cosas, pero ya te digo, la clase puede ir mutando, porque todo lo que tiene que ver con la creatividad y esas cosas, viste, uno por ahí hay como un caminito a seguir, pero siempre hay variables que, no sé, que pueden superar hasta la propuesta de la clase, no sé. El día de mañana, cuando el taller vaya avanzando, también está la cuestión musical, o sea, a los instrumentos los vamos a probar también para ver si funcionan, cómo suenan, la diferencia de los sonidos de utilizar un material, utilizar otro. Entonces eso también va a ser como muy interesante de que las infancias y las adolescencias indaguen en eso, en ese mundo, y quizás, no sé, pinta hacer tipo una orquestita ya como para hacer el cierre del taller más adelante, no sé, eso puede suceder también. Está un poco pensado también para eso. Claro, imagínate que después va a llegar. ¿Cuánto se estima, cuánto tiempo va a tener este taller de duración más o menos? Y vamos a ir viendo, en principio hasta fin de año va a estar el taller, hasta diciembre. Después el año que viene veremos. Pero sí, hasta fin de año y tenemos varias clases para trabajar y para hacer un montón de cosas. Así que todo depende también la energía del grupo y no sé si nos detenemos mucho en alguna cosa o en otra, pero la idea es que este taller, el oficio de luthier, que es hermoso, también es como una... es un oficio que no está muy muy explotado acá en la ciudad y en la provincia. No hay muchos luthiers. Entonces también eso, como indagar en cuestiones que por ahí, no sé, no son tan comunes, no son tan comunes, pero son mundos hermosos para descubrir y que si encima si te gusta, podés aprender, de a poquito te vas armando el taller y el día de mañana puedes trabajar de eso, no sé, estudiar, no sé, es un poco la idea también es esa, como que sea un camino de cosas a seguir, ¿no es cierto?, a futuro también. Tal cual. Sí. Gabriela, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno. Esperamos en algún momento, si ya se arma un grupito más adelante, los esperamos acá en la radio, ¿por qué no? Bueno, ay, qué lindo. Bueno, ¿o no? Muchas gracias a ustedes por este espacio de difusión, charlar y por hacer también que la gente se entere de estas cuestiones que son re importantes, ¿no? Una posibilidad de aprender algo lindo, hecho con amor y la posibilidad de que sea gratuito para toda la gente, nada. Como dije antes, hay que aprovechar y hay que aprovechar eso. Ya lo creo. Un abrazo grande, Gabriela. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, abrazo. Muchas gracias.